Esta es la huella fresca de Don Matraca, caucho urbano a caballo y de mil batallas, dueño de una tropilla de un solo pelo, cabalgando con Pancho inventó su vuelo, jineteando una escoba iba Don Pedro, topando con su sable ramas de un ceibo, enfrentando los autos con pinta brava. Mueran los unitarios, les arrojaba. A la huella de Don Matraca, que montó calecitas en mil batallas. La huella cuerda de Don Matraca, que subía barriletes en mil batallas, duende de una locura, pañuelo al cuello, por las Islas Malvinas sufría su cuero, combatiendo los burcas iba Don Pedro, con un vino en la mano, arma en su sueño. Payador sin guitarra al aire punteaba, y a Gabino y a Fierro y más desafiaba. A la huella de Don Matraca, que montó calecitas en mil batallas.